El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Nos visita la doctora María Eugenia Mujica de la Oficina de Personas Privadas de la Libertad. Para hacer un resumen de lo que fue el trabajo del año de la oficina, cuáles fueron los temas que se fueron tratando y cómo desarrolló su trabajo. ¿Cómo te va, María Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Fernando? Muchas gracias por la invitación. La verdad, para nosotros 2016 fue un año muy productivo. Arrancamos con el programa de seguimiento y evaluación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos pareció una oportunidad excelente para reorganizar nuestro trabajo. En dos sentidos. Por un lado, establecer una metodología dirigida específicamente a lo que es el seguimiento y la evaluación de políticas públicas, pensando bien en términos de abordar a nivel macro los distintos problemas. Y por otro lado, para redefinir prioridades del trabajo de la oficina. Con lo cual veníamos ya desde la creación de las oficinas temáticas y de la Oficina de Personas Privadas de Libertad allá por 2014 advirtiendo determinadas fallas, principalmente un incumplimiento sistemático de lo que tiene que ver con estándares internacionales, nacionales y también de recomendaciones tanto nacionales como internacionales, y de sentencias también. Por ejemplo, ahora en septiembre pasado estuvo en nuestro país el relator sobre derechos de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reitera las mismas recomendaciones formuladas ya en su visita de 2010. Es decir, abuso de la prisión preventiva, hacinamiento, el abuso de la prisión preventiva como claro indicio de que se incumple el principio de que la privación de libertad tiene que ser utilizada como el último recurso. O sea, vos fíjate que tenemos tanto en el Servicio Penitenciario Federal como en el bonaerense, que son los dos principales, mejor dicho, que reúnen las unidades. Mayor cantidad de población. Exacto, con mayor cantidad de población carcelaria, en el federal tenemos 51% de procesados y en el bonaerense 55,5%. Estamos hablando de porcentajes de personas técnicamente inocentes. Con lo cual, eso demuestra lo contrario. Exactamente. Esto datos de diciembre de 2015, los últimos informes disponibles. Y es una recomendación que a su vez se viene realizando en todos los distintos informes de organismos internacionales y demás en cuanto a la región. Más adelante vamos a hablar un poquito sobre este tema. Pero bueno, decíamos entonces incumplimiento de recomendaciones por parte de organismos internacionales, también en relación a las requisas invasivas, el incumplimiento o la irregular implementación de los mecanismos nacionales de prevención contra la tortura. Se sancionó en 2012 la ley de creación del mecanismo nacional y todavía no se implementó. Por otra parte, incumplimiento respecto de sentencias muy importantes. Por un lado, ya en mayo de este año, 11 años de incumplimiento de el fallo Verbisky de mayo de 2005, relacionado con la sobrepoblación carcelaria y las condiciones de detención tanto en cárceles como en comisarías bonaerenses. Fue un fallo paradigmático de la Corte y, bueno, sin embargo, seguimos en una situación alarmante. La ley dice que no puede haber presos en las comisarías, ¿no? Tienen que estar trasladados a una unidad penal. La comisaría sería algo solamente de paso. Exacto. Y después de ahí, pero es decir, quedan meses y hasta años. Sí, la situación es totalmente irregular. Estamos hablando en temas de comisarías bonaerenses, que bueno, mal que mal se conoce un poco la cuestión. Imagínate en en el interior del país, localidades donde, bueno, de pronto se utiliza la propia comisaría como unidad de detención. De detención directamente. Sí, exacto, claro. Sin las condiciones que cualquier persona privada de libertad debiera tener. Bueno, y siguiendo con los incumplimientos, llegamos también a 3 años de incumplimiento del fallo Mendoza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino a sancionar un régimen penal juvenil acorde a los estándares internacionales. Sin embargo, seguimos con la ley 22.278, que no contempla para nada toda la normativa internacional y, bueno, constitucional, los cambios, que debiera... Bueno, los cambios que han ido a través de los años se han ido implementando. Exactamente. Claro. Esta fue una de las principales cuestiones que ya veníamos detectando con el trabajo en relación a personas privadas de libertad. Otra de las cuestiones es el desborde con el que se trabaja en general en los distintos ámbitos, juzgados de ejecución, defensorías de ejecución, fiscalías, todo, digamos, nunca da abasto el personal dedicado a la cuestión y siempre se termina trabajando con la urgencia. Son tales y tan graves las urgencias que se te presentan que, bueno, cuando vos pretendés abordar lo que tiene que ver con una política pública, un trabajo preventivo, siempre te aparece alguna urgencia que tenés que atender. Y es algo que, insisto, a todo el ámbito de la ejecución penal, mejor dicho, todo quien trabaja en el ámbito de ejecución penal padece lo mismo. Y bueno, y por otro lado, directamente la inexistencia de políticas preventivas del delito orientadas a la inclusión social, porque también esto, ¿no? Se pretende reinsertar a una persona que quizá nunca estuvo incluida en la sociedad. Entonces, ¿de qué manera se trabaja todo el periodo, digamos, no solo el momento de la estancia, por así decirlo, en el contexto de encierro, sino de qué manera se previene que esa persona vuelva a reincidir por falta de trabajo, por falta de oportunidades, de qué manera se previene que su familia, sus hijos y demás familiares que quedan quizá a la deriva caigan en el delito. Sí, entonces, si se ven influenciados por esa situación que tiene la persona adulta privada de la libertad, como alguna vez hemos hablado. Totalmente, y hay también otro incumplimiento, que en realidad más que incumplimiento podríamos hablar, creo yo, de imposibilidad práctica, ¿no? De lo que es el principio de intrascendencia de la pena. Porque se supone que la pena no debe trascender a otra persona más que al delincuente. Ahora explícame de qué manera, cuando a un familiar lo van a detener, su hijo, su mujer o su marido, según el caso, no lo sufre, no lo padece. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso desgraciadamente es algo que ya a esta altura nos parece que realmente es de una imposibilidad práctica. Con lo cual, bueno, viendo todo este panorama y realizando este diagnóstico, por lo menos en esta primera etapa del programa, se iniciaron distintas investigaciones para apuntando, mejor dicho, al seguimiento y a la evaluación de políticas públicas, por un lado, para eliminar y prevenir la sobrepoblación. También otras 4 relacionadas con garantizar en contextos de encierro los derechos a la salud, al trabajo, a la educación, al desarrollo social, es decir, de qué manera se implementan los programas interministeriales que debieran funcionar en contextos de encierro. Casualmente, también hablando con la gente de la Oficina de Género, están trabajando conjuntamente por el tema de la violencia obstétrica dentro de las cárceles. Tal cual. Lo estuvo comentando también Laura Amado a eso, ¿no? Sí, que es uno de los temas, el derecho que tiene la mujer privada de libertad a tener una asistencia en salud cuando está por parir. Exacto. Parto, preparto, posparto. Sí, o mismo pensarlo en términos de derecho a la educación, derecho al trabajo, ¿qué programas ofrece el Ministerio de Trabajo? Trabajo, el Ministerio de Educación, dentro del contexto de encierro, considerando a su vez que en la ley de educación el contexto de encierro es justamente una de las modalidades, y muchas veces los docentes se ven se ven sistemáticamente con distintas dificultades a la hora de querer dar sus clases, y bueno, muchas veces la lógica de la seguridad es la que impera por sobre la del taller o la del curso al que tiene que asistir quien está detenido. Bueno, también en ese sentido iniciamos una investigación para evaluar las condiciones de alojamiento de las personas que sufren padecimientos mentales y están internadas en instituciones psiquiátricas, considerando las instituciones psiquiátricas de acuerdo a la uno de los informes de la Comisión Interamericana como contexto de encierro, más allá de que muchos de los profesionales que trabajan en el tema no les gusta que se diga esto, pero bueno, técnicamente funciona así, y como Institución Nacional de Derechos Humanos entendemos que es importante velar por los derechos de quienes están en estos establecimientos también. Eugenia, te agradecemos mucho, por supuesto. Te iba a decir, tenés mucho trabajo por delante todavía para el 2017. Por supuesto, te deseamos lo mejor para vos y para la gente de tu equipo de trabajo también. Y por supuesto, muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación, también cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, al usuario y al consumidor, la gente y su defensor, porque la mejor manera de defender los derechos es conociéndolos.